49 minutos ya de las 9 de la noche. Estamos con los días más felices, los viernes, como los tenemos acostumbrados. ¿Cómo va, Juan? Bien, bien. ¿Se disfrutó un poco lo que estábamos hablando con Esteban? Muy interesante esta película que va a ser muy necesaria. Vas a ver, para compartir, sobre todo con, como decía Esteban Cadoche, con las personas más jóvenes, ¿viste? Con las pibas y los pibes de entre 16 y 30 años que por ahí tienen algo escuchado medio de oído de quién fue Néstor, de lo que consiguió, pero tienen ahora la posibilidad de votar desde este año, los que tengan 16, las que tengan 16, ¿sí? Y se van a poder enterar bien, bien de primera mano y a través de voces muy importantes del legado de Néstor. Pero Martín, la verdad es que es un viernes, para cerrar una semana completita, es un viernes bien completo y ajetreado. Ah, y no. Tenemos otra comunicación. ¿Querés advertirlo, por favor? Y cómo no que estamos advertidos. Y le damos las buenas noches a Jorge Rashid. ¿Cómo le va, compañero? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes, compatriotas y compañeros pampeanos? Bien, gracias a Dios y gracias a las noticias de la unión que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel dirigencial, que se van cerrando todas las listas ya, y también con cómo se está manejando el asunto de las vacunaciones en nuestra vecina provincia. Sí, la verdad es que no solamente se está manejando bien en la provincia, sí, es verdad, estamos cerrando el grupo de riesgo en las próximas 2 semanas y media aproximadamente, con las vacunas que ustedes saben que esta noche sale un avión para Rusia otra vez, las 860.000 que entran el 21 de mayo, dentro de poquitos días, del mecanismo COVAX. Estamos cerrando ya y se firmó un acuerdo con China para producir en la Argentina la vacuna Sinopharm, igual que la Sputnik. Así que terminamos de una semana auspiciosa porque avanzaron muy fuertemente las negociaciones con Soberana 2 de Cuba. Ajá. Con el mismo mecanismo, a ver si lo podemos producir acá. Bien. Con Janssen de Johnson & Johnson. Y a nivel de Cancillería, destrabando las 22 millones de vacunas que hemos comprado de AstraZeneca, que las tiene incautadas Estados Unidos y que obviamente estamos tratando de que comiencen a enviarlas a la Argentina en un mecanismo realmente muy perverso, incomprensible, de que esas vacunas no estén llegando todavía a la Argentina. Pero con diplomacia, con la Cancillería, con el presidente, y con su estilo, vamos a, creo, a tener vacunas de AstraZeneca, de las que hemos producido en Max Biencer, Bioscience, de acá en la Argentina, sí. Pero que nosotros tenemos contrato con AstraZeneca, por eso no pudimos meternos, pero creo que van a llegar antes de fin de mes, según se han comprometido el mismo AstraZeneca, aunque esta empresa viene con dificultades, tanto ellos como Pfizer han sufrido en Europa fuertes allanamientos en sus propias plantas, y se le ha iniciado juicio por incumplimiento de contrato. Claro, nos ha pasado a nosotros que habíamos previsto que nos llegaban tanta cantidad de millones de vacunas como para cerrar con todas las edades de riesgo, con todos los trabajadores esenciales, con toda la gente que necesitaba vacunarse, y bueno, no han podido cumplir, y esa es una de las críticas que tenemos de parte de la oposición, Jorge. No, en realidad las críticas de la oposición son por cualquier cosa. No, porque en realidad la Argentina es el número 24 en vacunas, en provisión de vacunas. Hay 130 países que no tienen vacunas. Hay 10 países que acumulan el 75% de las vacunas. Y la Argentina es el número 20 de la inoculación, puesto que estamos discutiendo con Canadá. Así que lo que dice la oposición, la verdad es que no tiene ningún sentido, simplemente el mismo sentido que tiene la Corte, que es un sentido golpista y destituyente, no tienen otro sentido, porque lo que está sucediendo en Argentina, ya con 11.200.000 vacunas, más los que vienen de COVAX, que van a ser 12 millones, más las que llegan este fin de semana, después del avión que salga esta noche, de Rusia, y vamos a estar llegando a 13 millones de vacunas, cosa que nos permite seguir vacunando con normalidad. Yo no sé qué tiene que decir la oposición, que dejó vencer 1.400.000 vacunas de sarampión, se murieron chicos de sarampión cuando era un país libre de sarampión en el 2006 y dejó vencer 3 millones de vacunas de la vacuna triple para los niños. Entonces, la verdad es que todo lo que diga la oposición no hay que darle bolilla, tenemos que ir sobre nuestra propia agenda propositiva, que es cuidar la vida, llevar la esperanza de la utopía y vencer la pandemia, porque sobre eso vamos a construir la Argentina. Qué bueno escucharlo al doctor Jorge Rachid de nuevo en los días más felices. Qué bueno escucharlo, Jorge. La verdad es que además venía Martín con el diario abajo del brazo, el doctor Rachid, con el diario del viernes, decíamos bien, porque traía todas las puntas de los hilos de las novedades que tienen que ver con este mundo de las vacunas y de los cronogramas de vacunación que poco a poco, como dice don Jorge, sigue avanzando en la Argentina. Pero específicamente, Jorge, le queríamos preguntar sobre la posibilidad de que la Argentina desarrolle por lo menos la cubana 02, la soberana 02, una de las vacunas cubanas en la Argentina antes de fin de año. ¿Podría ser? ¿Es esto cierto, Jorge? ¿Tiene data sobre esto? Sí, sí, por supuesto. Lo primero que quiero decir es explicarle, la vacuna soberana 2, Cuba tiene 5 vacunas, soberana 1, soberana 2, soberana plus, Anvisa y Abdala. Son 5 vacunas donde han ido cambiando las proteínas para ampliar sobre las nuevas cepas. Están trabajando muy bien. Pero la soberana 2, sobre las cuales estamos trabajando, le han incorporado lo que se llama un toxoide tetánico, que es una incorporación novedosa dentro de las vacunas. Ustedes saben que la vacuna soberana, como otras vacunas e indias, se asienta en un coronavirus atenuado por biotecnología, pero el agregado de este toxoide hace que el paciente vacunado no contagie, porque tapiza las mucosas nasales y orales, lo cual implica un avance sustantivo, además de ser posible de que esta vacuna, como ya está certificado, se le dé a los niños, grupos etarios que todavía no estaban previstos en las otras vacunas. Así que sí, estamos trabajando. El mecanismo que se está imaginando es un mecanismo similar al de la vacuna Sputnik y al de la vacuna de Sinopharm, que sería que ellos manden el antígeno, es decir, el componente del principio activo, y nosotros lo fraccionamos acá. Pero también hay que pensar y hay que estimular y hay que apoyar que hay 4 equipos de investigación argentinos ya fase media de las vacunas propias argentinas, que seguramente vamos a tener en menos de 6 meses, un año, y que van a ser nuestra propia propiedad intelectual, gracias a los científicos y al Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige el doctor Salvareza, que están apoyados esos equipos con $100.000 cada uno, y que obviamente están avanzando como otros equipos están avanzando en aquello de impermeabilizar fuertemente las membranas para evitar la entrada del virus, que es otra novedad desde el punto de vista científico-tecnológico que se está usando en el mundo y que ya la hicieron, y acá también se está ensayando, en Cuba con un aerosol nasal que ustedes habrán escuchado que se está también negociando para traer a la Argentina. La verdad que qué buena idea que tuvo Néstor en su momento, Cristina después, de repatriar a los científicos que estaban dispersos en el mundo, que eran cráneos, que estaban formados en nuestras escuelas públicas, y por supuesto que el avance en la ciencia y la tecnología nos ha podido llenar de esperanza para estos próximos meses, y también que somos conscientes de que el virus por ahora, por este mes, por este año y el año que viene tampoco se va a ir, así que bienvenidos sean. Bienvenidos a la ciencia, bienvenidos al conocimiento que tienen y bueno, y la actitud del gobierno para apoyar todos estos proyectos que se están llevando adelante, ¿no? Sí, en realidad lo que hay que remarcar es que todo lo que hoy se está produciendo en la Argentina es producto de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la puesta en marcha en el 2013 por parte de Cristina Fernández de Kirchner, del proceso público-privado de la primer planta de biotecnología en la fabricación de anticuerpos monoclonales, que fue el invento de César Milstein, echado por la dictadura de Onganía, como los 1.248 científicos que vos nombrás, repatriados por el programa Raíces, que ahora está nuevamente en marcha y que por suerte va a seguir repatriando. Porque yo siempre digo a los periodistas de los grandes medios de comunicación, ¿por qué no le preguntan a los argentinos que hacen una nota en India? Hay argentinos científicos. Hacen una nota en Alemania, hay científicos argentinos. Una nota en Rusia, en Estados Unidos, todos científicos. ¿Por qué se fueron del país? ¿Por qué están ahí? ¿Es cuestiones económicas o fueron echados por los Chicago Boys, los Cavallo Boys, los Macri Boys y la dictadura cívico-militar? Esta es la pregunta que hay que hacer. Por eso digo que nuestro país no es subdesarrollado como pretenden ponerle el sello, como le ponen el sello a un diabético porque un día comió una torta, entonces lo medican para toda la vida. No somos subdesarrollados ni somos periféricos de nadie. Tenemos satélites que hemos producido nosotros, tenemos un tercer satélite para mandar, tenemos radares triple D, tenemos un equipo científico-tecnológico en el área de salud que es espectacular, pero también lo tenemos en las ciencias sociales y en las ciencias exactas, que están desarrollando realmente proyectos muy importantes como los bioingenieros que desarrollaron la duplicación de los respiradores o cuadruplicación de respiradores que hoy están exportando al exterior, o aquellos científicos que produjeron en menos de 120 días los kits biológicos y moleculares para los testeos. Claro, y nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia, que no es una provincia grande, ha podido tener el acceso a esos respiradores que hacen tanta falta hoy por hoy. Está colapsada la ciudad de Buenos Aires, pero en nuestra provincia, gracias a Dios y a la previsión que han tenido nuestros gobernantes, que siempre, después de la dictadura, han sido peronistas, nos da la satisfacción de tener una salud pública íntegra y que es ejemplo para otras provincias y podemos atender a los pacientes de otras provincias vecinas, como es la provincia de Buenos Aires también. Sí, claro, yo lo que les pido siempre a los compañeros gobernadores que cuiden las fronteras, que no se dejen invadir por el Manaus. El Manaus es una variante muy agresiva en los grupos etarios más jóvenes. Cuiden las rutas, cuiden las fronteras, sean capaces de hacer incluso lo que han hecho otras provincias con centros de aislamiento como en Formosa. En Formosa una jueza rompió los centros de aislamiento. Formosa el año pasado tuvo un muerto y ahora con este rompimiento judicial, no ajeno a lo que hace la Corte, que es un golpe destituyente sobre el poder político del Estado, uno más sobre todos los golpes que han hecho los jueces sobre las políticas sanitarias, pero en este caso sobre el poder político nacional, desnudando lo que es un Estado colonial que te entregan cuando ganan las elecciones. Hoy Formosa, que tenía un muerto el año 2020, hoy tiene 130 muertos. Sí, hay situaciones en que la política tiene que ponerse de por medio, ya te dejo, Juan. Y celebramos que el Gildo, en nuestro programa, es plenamente peronista, pero hablamos de muchas cosas, Jorge. Y celebramos que Jorge, que Gildo Infran tome medidas duras o medidas que sirven para su pueblo. Ha salvado millones de vidas en la Argentina porque ha clausurado 400 kilómetros de frontera norte. Encima, Asunción se mira la cara con Clorinda, que hubiese significado una invasión de virus impresionante, porque eso hoy es una frontera que en algunos lugares se cruza caminando. Claro. Sí, Juan. Bueno, la verdad que sigo contento de escucharlo a Jorge, pero además de volver a poner en valor a la capacidad científica de los argentinos y las argentinas, que se suman, por supuesto, como cada ciudadana y cada ciudadano, a enfrentar esta pandemia, porque hacemos falta todos, acá hacen falta todos. Y también, por supuesto, con el progreso y de las investigaciones y lo que se va conociendo de esta maldita enfermedad, van cambiando también las decisiones en una buena dinámica que nos parece ver, Jorge, en el gobierno argentino y en las autoridades sanitarias. Digo porque se acaba de ampliar la nómina de personas, la lista de los grupos de riesgo para la vacunación contra el coronavirus, y se ha incluido ahora personas con diabetes, con obesidad, enfermedades cardiovasculares, e incluso pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos, personas con discapacidad y también pacientes oncológicos o que viven con VIH o tienen tuberculosis. ¿Qué es alguna acotación de esta ampliación de la lista, de cómo viene el cronograma, Jorge? ¿Ve alguna dificultad? Porque ya mencionó que por lo menos un poco a cuentagotas las vacunas siguen llegando y se puede seguir inoculando. ¿Dónde ve una dificultad, Jorge, o un riesgo en todo esto? La verdad es que, me parece que lo de cuentagotas está de más porque estamos vacunando un ritmo de 70-80 mil por día. Llegamos un día a vacunar 101 mil, pero lo normal sería 70-80 mil por día en la provincia de Buenos Aires. Y en el resto del país estamos vacunando un ritmo que nosotros estimamos que a este ritmo estamos venciendo en las próximas dos semanas todo lo que sea grupo de riesgo en provincia de Buenos Aires. La semana que viene empezamos, además de esto, de esta ampliación que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros empezamos a vacunar de 50 a 59 con riesgo también. Así que estamos avanzando correctamente. Mientras haya provisión de vacuna y estén todos los grupos vacunatorios con vacuna, no tenemos problema de vacuna. El problema es que hay un problema que nos quiere generar la agenda del enemigo. La agenda del enemigo todos los días nos mete en la cabeza de que estamos con dificultades de que no tenemos, porque no las tenemos, que las podemos tener, claro que las podemos tener. ¿Quién no puede tener dificultades en una situación mundial donde hay 130 países que no tienen vacuna, donde hay 10 países que se han apropiado el 75% de la vacuna y nosotros estamos en un pelotón de 40 países que por suerte estamos manoteando vacunas, pero hemos firmado contratos por 75 millones de vacunas, los hemos ampliado ahora a la provisión de vacunas, tanto de Sinopharm probablemente en 7 millones más, más lo que estamos negociando? Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, sabiendo que estamos luchando por la vida mientras los otros luchan por la muerte. Y esta es una de las explicaciones del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que juega ya en el campo del enemigo, porque ha decidido que no van a ganar las elecciones y por lo tanto tienen que hacer lo imposible por generar caos, deteriorar el gobierno y, si es posible, pegar un golpe destituyente. Muy bien, muy bien. Es buenísimo esta aclaración que hace Jorge, que me corrige, que dice, no es a cuentagota, Juan, porque la dificultad para conseguir vacunas es internacional y la Argentina las está recibiendo desde diciembre del año pasado. Bueno, ya quedó en el camino la demonización de una de las mejores del mundo, por lo menos hasta ahora, del Sputnik V, y que van a seguir llegando de Moscú y en junio se empiezan a fabricar o a ensamblar en la Argentina estas vacunas que van a servir para cumplir el compromiso del Instituto Gamaleya. Son buenas novedades por donde se lo mire, y la voz de Jorge y este enfoque, Martín, compañeras, compañeros, es fundamental para no caer en la tormenta verbal de una oposición que es destructiva y que no tiene nada, verdaderamente nada, para aportar en una situación como la actual. Jorge, yo la verdad estoy, como siempre, agradecidísimo con usted por estos minutos que nos permite Déjame agregarte algo. La vacunación del grupo de riesgo significa arrancarle a la muerte el 85% de los 66 mil muertos que hemos tenido hasta ahora. O sea que esto implica sacarle a la parca de la boca aquella primera fila que iba a caer en caso de no estar vacunado. Ustedes saben que la vacuna protege de la terapia, la internación y el cementerio. Pero el virus manado viene más joven, viene para gente más joven. En toda la región, el promedio de edad de las terapias intensivas y los cementerios bajó de 10 a 12 años. Cuidemos. Aún los vacunados, cuidémonos, que si nos cuidamos, si no hacemos oídos a la agenda del enemigo, construimos nuestra propia agenda propositiva, cuidamos la vida, nos cuidamos entre nosotros, recreamos la solidaridad social compartida, en agosto, septiembre estamos logrando la inmunidad comunitaria que nos va a empezar a hacer vivir de una manera un poco más feliz que estos dramáticos meses y años que hemos tenido con esta guerra que nadie la asume, pero es una guerra de un invasor externo donde nosotros, además de combatirlo, tenemos que combatir el fuego llamado amigo que te ataca por la espalda. La verdad, qué gráfico que está, Jorge. Nosotros, por ahora, sino creo que hemos cumplido con nuestra audiencia en tratar de aclararle y traerle a una persona que con su lenguaje hace tan gráfico y tan simple entender que el cuidado es tan necesario como el lavado de manos, taparse la boca y la nariz, estar a una distancia, que eso también es necesario aparte de las vacunas. La lucha, por supuesto, en el seno de la comunidad, pero Jorge por ahí lo dijo, quedó como que lo decía la pasada. También hay un mensaje para las autoridades de cada territorio, de cada provincia, ¿o no, Jorge? Sí, claro, queremos, no le hagamos caso, no le tengamos miedo a la tapa de Clarín. Miren, yo les voy a decir, Clarín no es un medio de comunicación, dejó de serlo La Nación, Infobae y Clarín. No son más medios de comunicación. Pfizer, el dueño que designa a los CEOs de Pfizer, es el fondo de inversión BlackRock, que mueve casi 9 millones, billones de dólares, billones, con B. O sea, sería el cuarto país del mundo si fuese un país. Es socio de Paul Singer, el otro fondo de inversión, el que nos quiso sacar la fragata Libertad y nos apetilló con el juez Griesa. Esos dos fondos tributan en Goldman Sachs, el principal banco de inversión de Estados Unidos, como Lehman Brothers, el que cayó. ¿Quién es Goldman Sachs? Goldman Sachs es el dueño del 50% del grupo Clarín. Bueno, ahí lo tiene clarito. Jorge, yo le preguntaba adrede de los territorios, de las provincias, ¿no? Porque La Pampa está verdaderamente comprometida en este momento. Creo que si lo buscamos, estamos en el semáforo, en la parte roja del semáforo, y las autoridades lo han manejado bien, con cautela, con el acompañamiento de una buena parte de la sociedad, pero está muy bueno escucharlo también decir que se hace falta tomar medidas más fuertes ahora, más comprometida a la zona, más fuertes tienen que ser las medidas. O por lo menos lo entendí así, Jorge. Yo recomiendo cuidar, ustedes tienen tres rutas vertebrales. Esas tres rutas, la ruta 5, la ruta que va a Bahía Blanca hasta Río Cuarto, 35. Esa ruta es la otra ruta y la otra es la que viene de la conquista del desierto. La 188. Controlando esas tres rutas, ustedes no tienen problema de dejar pasar el virus de Manaus. Muy bien, muy bien. Jorge, ya lo dejamos, pero tire una palabra sobre los anuncios del presidente, de Alberto Fernández, de hace unas pocas horas. Sobre todo lo sí, que a mí respecta... desde el punto de vista político me fue una caricia al alma esas definiciones. ¿Saben por qué? Porque la política debe humanizarse, debemos humanizar la política y democratizar el poder. Nos falta eso, democratizar el poder, porque estamos en un estado colonial. O sea que de las palabras y de la humanización de la política, que aplaudo porque eso es bien peronista, nos hace falta pasar a lo que decía don Hipólito Yrigoyen de las efectividades conducentes. Por ahí hay que poner manos más duras, porque todo aquello que le damos al pueblo para que sobreviva se lo llevan los saqueadores de las cadenas de alimentos y los aumentadores de precios. Y bueno, fue lo que dijo Alberto hoy. Que habló de una manera muy vehemente. Pasemos a la palabra a los instrumentos para que eso no suceda. Y si hay que tomar medidas y que se hay que ir a pelear, y bueno, luchemos, peleemos, porque los tres principales directivos de AEA, que son los conspiradores máximos del golpismo destituyente, que son el empleado de Goldman Sachs, Magneto, que son Pagani de Arcor y que es Paolo Roca, ya jugaron sus cartas. Están bueno, todos puestos en evidencia. ¿Quién es parte del pueblo y quién es el saqueador del pueblo? Hoy festejamos el aniversario de nuestra jefa espiritual, Eva, y los tenía identificados a todos estos personajes que atentan contra la salud y que atentan contra, contra el pueblo, con la economía del pueblo y el sudor del pueblo. Así que sigamos los consejos de Jorge, de Eva, de Alberto, de Kicillof, de tantos dirigentes que tenemos que ponerle el oído atento porque vamos a seguir chocando con la misma piedra si no lo hacemos. Te despedimos. Muchísimas gracias, compañeros. Les mando un abrazo, compañeros pampeanos, y ya nos veremos cuando logremos vencer en esta guerra que nos permitirá construir los próximos 70 años de historia peronista. No les quepa la menor duda. Te mandamos un gracias, beso. Jorge. Un abrazo grande, Jorge. Qué bárbaro. Gracias. Hasta la qué próxima. Qué bárbaro, Martín, qué bárbaro. Qué...